que te has ido para siempre de mi lado. Hoy que te has ido de mi lado una vez más. Hoy que te has ido, por favor, ya no regreses, que ya no quiero nunca más volverte a ver. Supe quererte como a nadie había querido, pero te juro que ya te empecé a olvidar. Y te aseguro que nadie es indispensable, y ya no intentes tú conmigo regresar. Porque la puñalada trapera que dejaste aquí en mi corazón todavía está sangrando esta herida, pero ya no me duele tu adiós. Porque la puñalada trapera que dejaste aquí en mi corazón todavía está sangrando esta herida en mitad del corazón. Supe quererte como a nadie había querido, pero te juro que ya te empecé a olvidar. Y te aseguro que nadie es indispensable, y ya no intentes tú conmigo regresar. Porque la puñalada trapera que dejaste aquí en mi corazón todavía está sangrando esta herida, pero ya no me duele tu adiós. Porque la puñalada trapera que dejaste aquí en mi corazón todavía está sangrando esta herida en mitad del corazón.